Hola amigos y muy bienvenidos a lo que es el primer podcast de audio de 100 de cine para hacer estas pruebas en las que estamos trabajando ahora. Aprovecharemos la entrevista que le hicimos a Jonathan Nossiter presentando en Barcelona la película Mondo Vino. Pondremos íntegra la entrevista, esperemos que os guste esta nueva iniciativa y os dejo con Jonathan Nossiter explicando su relación con el vino. La verdad es que fue más una historia de resistencia a hacer la película que hacerlo, porque yo hago películas de ficción en general. Es mi pasado y bueno, probablemente soy el único director de cine que es también sommelier. Tal vez la única cosa que tengo de único. Pero bueno, entonces muchos años todos los productores del mundo me pidieron de hacer una película sobre el vino. Siempre recusé. No lo quise. Porque hay una cultura hoy en torno al vino que para mí es insoportable, de una pretensión, de un snobismo. Hay un discurso internacional en todos los idiomas, tan tonto y tan desprecioso. Despreciable. Despreciante. Cuando uno lo es. Sí. Bueno, el vino puede ser acto de amor, lo debería ser, pero puede también ser un acto de poder. Y estamos, yo creo que hay una guerra hoy, cultural, como en todas las cosas, cine, política, pero también vino entre fuerzas muy fuertes de vino como poder, como acto social de poder, como acto económico de poder, como acto de identidad cultural de poder. Y estas fuerzas están contra una expresión del vino como un acto profundamente humanista, de amor por la tierra, de amor por la naturaleza, de amor entre personas y con un gesto de generosidad que debería ser bastante parecido al acto de hacer una película. Y bueno, estas cosas, ¿cómo se puede traducir en una película? Y no es tomando vino y hablando del vino en sí, que es insoportable, sería insoportable. Y bueno, yo descubrí finalmente, por acaso, una manera de hacer una peli totalmente, yo creo, humano. Puede ser lleno de defectos, como película, no sé, no soy yo que va a juzgar, pero que es competente cinematográfico en el sentido que dejando vivir y conviviendo con las personas, implicado profundamente en el campo del vino, hay una cosa humana y físico del lugar donde está la persona. Este es el campo del cine. Y con esto, cuando yo vi este, tenía la idea, bueno, si puede hacer una película sobre el vino que no hace parte del snobismo tonto. Y también del modo cerrado, porque claramente Mondo Vino es una película hecha por el mundo entero, sobre todo por las personas que no se interesan al vino. Porque, bueno, se habla, yo creo, de cosas más interesantes que el vino en sí. Sí, exacto. Esta es una de las curiosidades que al ver la película pensé que cuenta cómo hay el vino que se hace en casa, podríamos decir, pocos viñedos, se cuida mucho, se vende en el propio restaurante que hay al lado del campo donde se cultiva, y luego las grandes producciones que más que vino es química, a cierto punto, ¿no? Y esto no sé si lo querías hacer también que pudiera valer para cualquier cosa en el mundo, ¿no? Que cada vez estamos facturando más cualquier elemento a grandes niveles, grandes producciones, y cuidando menos la manufactura, el detalle, la cosa concreta. No sé si también iba por ahí. Sí, no. Sí, no. Es, felizmente, es más complicado. Y no es siempre que el pequeño artesanato, el que lo hace de manera artesanal, está el bueno, el ético. Y que la gran empresa está el diablo. Es mucho más complicado. Y yo creo que, sí, claro, cuando tú haces una cosa con tus propias manos, hay un cariño que es muy difícil de reproducir a un nivel industrial. Pero lo es que interesante con el vino, como excepción, vamos a sacar el ejemplo de cine. Hay muchas personas en Estados Unidos que hablan de cine independiente, que hacen películas con poco plata. Y hay Hollywood, que es una producción industrial. Pero yo prefiero mil veces Matrix 1 a 99% de las películas que tienen la etiqueta independiente, pero son hechos como tarjeta de visita para jóvenes directores para llegar a hacer las peores películas de Hollywood. Y hay mucho engaño. La misma cosa en el vino. Hay muchas botellas y bodeguitos artesanales que hacen 10.000 botellas, que es nada, que hablan de cultivación orgánica. Hay mucho marketing del pequeño, mucho marketing del artesanal. Pero es un gano total. Y tú puedes gastar hasta 500 euros por una mierda industrial con el engaño de llegar a una experiencia individual. Y el contrario está también una verdad. Por ejemplo, en España, dos grandes empresas en Rioja, López de Heredia, que hace Vina Condoña, y La Rioja Alta, que hace Viña Arganza, hacen millones y millones de botellas por año. Pero, ¿quién son que hacen vinos que son lindísimos, expresiones de una particularidad cultural que hacen los vinos con cariño, también a un nivel casi industrial? Hay una ética de empresa muy fuerte que a veces puede ser, es raro, claramente la mayoría y la mayoría de las expresiones industriales son cínicos, son hechos por motivos de poder, de plata, y en general, ayer por ejemplo hice una cena increíble con seis productores de Priorato, René Barbier y jóvenes amigos de él, que cada uno hacen un vino más o menos artesanal, y cada vino fue una expresión particular de los seis productores, también del terruño del Priorato, y bueno, ese fue como un festival de cine con seis directores espectaculares. Pero podría ser también muy fácil de caer en un momento con seis productores de cualquier región, que son muy furbos se dice, es italiano, muy expertos, sí. Muy y que saben contar ese marketing del artesanal y sacan mucho plata por sus botellas, pero la experiencia dentro está completamente cínico. Has comentado vinos de La Rioja, del Priorato. ¿Cómo es que en la película no aparece, no visitaste ninguna de estas bodegas? Porque yo hago primero películas de ficciones. Mundo Vino fue al inicio, cuando empecé, un trabajo de 2 meses, y entre dos ficciones. Bueno, fue tan fascinante que yo continué así, bueno, voy a hacer más que Borgoña. Sí, bueno, voy a hacer más que Borgoña y Bordeaux. Bueno, quiero ir también a Italia porque crecí la. Ah, bueno, soy americano. Hay que volver a Estados Unidos para ver el poder americano. Ah, bueno, estoy encantado de Brasil. ¿Cómo yo puedo ir para vacaciones en Brasil y que el productor paga por mis vacaciones? ¡Ay! ¡Hay vino en Brasil! ¡Genial! ¡Vamos! Y después estamos en Brasil. Argentina es muy interesante, como un ejemplo. El Nuevo Mundo, con una historia de 300 años. Bueno, voy a firmarla. Fue así. Es una película completamente personal, subjetivo. Y bueno, hay países que no están en la película, que son muy importantes, que amo. El vino alemán, que es espectacular, una expresión de resistencia contra la homogenización global, increíble. Hay terruños que son trabajados con mucho cariño y mucha ética y dignidad. No pude, porque después 4 años de trabajo, donde fueron los 2 meses entre dos ficciones y con poco plata, fue imposible de continuar a filmar. Pero bueno, esta semana que estoy aquí, mi esposa, que es una cineasta, una fotógrafa brasileña, Paola Prandini, ella está haciendo un mondo vinosito. Es por este que hicimos esta cena ayer por la noche con los productores de Priorato. Y lo hicimos también en Madrid con muchos productores de La Rioja. Y bueno, entonces, y este va a ser el extra del lanzamiento del DVD. En España está volviendo. Has comentado que te habían ofrecido muchas propuestas para hacer una película sobre vino, siempre de cara al documental o también de la ficción. Los dos, cualquier cosa, los productores piensan solamente en plata. Y si se puede hacer plata con documental, bueno, si se puede hacer plata con ficción, lo mismo. Porque has comentado que es un mundo muy snob, cada vez más snob y que se aleja mucho de lo que es el degustar del vino. Y esto se quedaría, ¿no? Una historia así de ficción. Como caso Fraser, la serie de televisión Fraser, no sé si la veías. Bueno, el personaje es que se considera lo más culto del mundo y está en un club de vinos y es lo que comentas tú. Ay, qué horror. Cojones, ¿no? Qué horror. El vino no es este. El vino verdaderamente no es este. El vino, la expresión más linda, es democrático, profundamente democrático. No en el sentido falso que todos los vinos son iguales. Absolutamente no. Porque la democracia no es que estamos todos iguales como seres humanos. Es que tenemos todos los mismos derechos. Pero estamos totalmente diferentes. La democracia debería ser la defensa de la libertad individual y de la expresión individual. Y bueno, el vino es exactamente así. Los vinos son completamente iniguales, pero ¿quién va a juzgar cuál es el mejor? Es solo ti, es tu derecho. Y estamos, hay vinos espectaculares a 100 euros, 50 euros, 10 euros y también a 2 euros. Y hay un vino en la película argentino que cuesta 1 euro por la botella. Es este productor en Cafayate, Antonio Cabeza, que hace un tipo de vino casi como un oloroso Jerez. Que cuesta 1 euro. Entre esos vinos más lindos que nunca tomé. Bueno, estamos viviendo en un tiempo de un cierto fascismo del marketing, donde hay una. La película habla de esto, de un mundo muy mafioso, donde hay dictadores del gusto, como Parker, el crítico Robert Parker, el crítico americano. que está imponiendo, se dice, imponiendo una dictadura de valores económicos y de valores de gusto, y que es el espejo claramente de la imposición del poder americano, del poder, decimos, podemos decir, de la colaboración en un poder imperial y dictatorial entre Bush, Berlusconi, Blair, Aznar, gracias a Dios que fue el casado. Ese es un fue un momento de gran optimismo para el mundo entero. Sí, pero solo fue él. Y bueno, yo creo que es el mundo del vino es el espejo de estos problemas culturales de expresión personal. Es profundamente democrático en este sentido, que se puede resistir, se debería resistir a la imposición de gustos, como debemos hacer, yo creo, en el cine también, de no aceptar los oligopolios de distribución de solamente las películas más cínicas de Hollywood, o de la imposición del poder de criminales como Bush o Berlusconi, y tampoco de los vinos homogenizados, globalizados en la peor expresión, que infelizmente la mitad de los vinos españoles tienen una denominación de origen. Este es parecido a la Italia y Francia, no es que España está peor, pero hay una denominación de origen, que es una ley, sí, que establece una identidad particular, Jumila diferente de Toro, diferente de Rioja, de Málaga, de Penedès. Pero la verdad es que es un engaño, que es la etiqueta, pero adentro hay vinos que son hechos con una fórmula para hacer placer, para ser más fácil a entender para el mundo entero, y que no ha más identidad. Este es el problema máximo en el mundo del vino. Tú puedes caer en este engaño gastando 5 euros hasta 500. Bueno, el vino se ha convertido en una inversión, porque ahora personajes famosos invierten en tener su terreno, sus viñedos, su hipoteca. Porque hay un snobismo social. Sí, claro, claro. Esto se ha convertido más en lo que comentabas, ganar dinero que crear vino. ¿Viste la película Sideways? Sí. ¿Qué te pareció? Una expresión muy hábil y muy fuerte de la cultura americana actual. Existe gente así que va por los viñedos probando. Sí, claro. Y la película fue una romantización de la posición de Estados Unidos en el mundo. Que todo está bien, que hay... Bueno, el director me gusta, es un chico con talento, hizo una película que me gustó mucho, Elección, que fue muy crítica de la cultura americana. Sideways es más complacente. Complaciente. Y yo creo un poquito peligroso, porque la verdad, para mí, para dar a variación personal, los vinos de esta región de Santa Bárbara son jugos de fruta con alcohol. Y de hablar de estos vinos como si hay un verdadero terruño. Tal vez en mil años vamos a descubrir poco a poco los terruños de Santa Bárbara. Pero hoy en día es ridículo. Tiene una historia que no tiene más de la mayoría 20 años, algunos 40, que es nada en la historia del vino. Y están hablando como si estos vinos son maravillosos como un producto que si a ti le gusta McDonald's, y una idea de McDonald's de lujo. Bueno, vas a tomar estos vinos, pero es un engaño, una propaganda totalmente americana. Como la idea que los Oscars son la expresión de una apreciación del cine mundial. No, disculpe, los Oscars son completamente una expresión de la industria y del engaño del marketing y del poder hollywoodiano. Si tú quieres saber qué está aconteciendo en el mundo, vaya a Cannes o a Cannes o a Berlín o a Venecia, a San Sebastián, que son 4 festivales de cine internacional. Y por amor de Dios, no debemos aceptar este fascismo del Oscar, de Hollywood. Es ridículo. Es un pequeño festival provincial con mucho plazo atrás. Es una fiesta de California que la han vendido a todo el mundo y todo el mundo la compra. Es una fiesta del poder americano. Es tan peligroso cuanto las mentiras que están saliendo de la Casa Blanca. Y hay también el colaboración de periodistas cobardes. ¿Cobardes? Sí, cobardes o vendidos al sí. Presidente, bueno, a la administración. Es la misma cosa con la imprenta del cine, sí. Que está atrás de los Oscars, hablando como si fuese una cosa verdadera. No, disculpe, no lo es. Es la misma cosa que en el vino. Y es una pena porque... Disculpe. Sí, perdón. Porque espectadores de cine o amadores de vino, vamos a decir, en España, por ejemplo, están tan bombardeados de los Oscars y del Hollywood, de un lado, de el gusto de un inspirador como Parker, y o el wine specter, que es la otra expresión del poder del vino americano, del así, periodistas. Soy hijo de un verdadero periodista. No puedo tampoco aceptar que ellos están periodistas. Y bueno, hay una limpieza del cerebro. ¿Cerebro? Cerebro. El cerebro. Las personas que... Bueno, sí, el cine debería estar como este película tonta hollywoodiana. Si tú comes este como alimentación cultural durante bastantes años, tú también, si tú eres súper inteligente, sensible, tú vas a perder el sabor de reconocer que Buñuel está genial, que Pasolini es genial. También en el vino, hay hoy muchos vinos en España que son vinos americanos, pero de denominación de origen español, y vamos a perder la capacidad crítica personal de decir no está bien, no es personal. Por eso que estoy tan feliz de ser en Barcelona, en Cataluña, y de sentir una resistencia popular contra la homogenización de la cultura. Para mí este es el tema principal de Mondovino, y me siento en casa, en frente de personas que están hablando catalán, que están escribiendo en catalán, que es un tipo de, yo lo recibo como, no una expresión de un nacionalismo que me deja fuera como extranjero, no es nacionalismo, es particularismo, que da dignidad a cualquier persona, que sea catalán, español o americano, pero es una dignidad para todos nosotros, y también un vino de Terruño, de cualquier lugar del mundo, es la misma cosa. Es un orgullo para todos nosotros, que estamos seres humanos, y no queremos estar homogeneizados y robotizados. Bueno. No, está bien. Está muy bien esto de que cada uno tenga su cultura y se mantenga, que dices del idioma. No es reaccionario de defender la cultura. Es progresista, radical, modernista. pero al mismo tiempo la globalización nos permite que estas culturas se conozcan en el resto del mundo. Absolutamente, por eso que es una tontería de decir la globalización es una mierda. No, disculpe, yo primero soy un producto de la globalización, soy un ciudadano americano que crecí en Francia, en Italia, en Grecia, en India. Soy casado con una brasileña, tenemos hijas que son italianas, brasileños y americanos. Y esta película es una celebración de la diversidad del mundo. Rodada en 7 países con 200 personas. Es una fiesta de la internacionalización del cosmopolitismo. Y bueno, pero al mismo tiempo hay el lado feo de la globalización, que es la imposición de un padrón internacional e intercambiable. Y los que quieren destruir la identidad catalana son para mí los reaccionarios. Y la posición de cualquier persona en el mundo debería estar al lado de las personas que quieren que su cultura sobreviva. Fantástico. Ya para acabar un poco, en el cine se comen muchas palomitas. No sé si tú eres partidario o no de esto. ¿De qué? De comer popcorn. Sí. En el cine. La gente va al cine y come popcorn. No sé si tú eres partidario, si te gusta. ¿Un buen vino para ver una película? ¿Tú crees que sería bueno? Yo lo hago casi siempre. Yo tengo una media botella en mi tasca y cada película para mí, si es una comedia, en general yo prefiero un blanco, tal vez un espumante, espumoso. Por una película más pesado, a veces también un blanco con mucha acidez está me deja más equilibrado en frente de una película un poco pesado demás, demasiado pesado. Pero hay momentos cuando me gusta sentir el peso, entonces un tinto con un cuerpo fuerte está perfecto. O sea que también hay vinos para cada película. Sí, claro, y cada persona hay de elegir su gusto, es la cosa más importante, de no aceptar los gustos de los otros. O sea, hay un vino para cada persona, ¿no? Absolutamente. Como hay una película para cada persona. Muy bien, pues esto es todo, muchas gracias. Yeah.